El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, 19 grados 2, la temperatura 50, el porcentaje de la humedad, viento calmo, la presión, medida en hectopascales, 9,97 décimal 8, en milímetros, 7,47 décimal 8. Azul visita una delegación de la comuna Chianti Siciliana presidida por el síndaco Giuseppe Ferraiuelo y sus colaboradores, juntamente con el señor Carmelo Pintabona, presidente de la Federación de Entidades Sicilianas de Buenos Aires y el Sur de Argentina. Con tal motivo se va a desarrollar la siguiente programación. Este lunes por la mañana la delegación acompañó a autoridades del Círculo Siciliano y realizado un círculo turístico en Azul, haciendo en el monasterio trapense y en la zona serrana. Por la tarde participan de un city tour recorriendo el centro histórico y lugares emblemáticos para la colectividad siciliana. Por la noche va a haber un encuentro con las entidades italianas de Azul, Sociedad Filantrópica Italiana, Círculo Italiano y Círculo Siciliano en la sede de la Sociedad Filantrópica. El martes 15 por la mañana va a haber recepción por parte del intendente municipal Omar Duclos y autoridades en el despacho municipal. Al mediodía el intendente va a agasajar con un almuerzo de bienvenida en las instalaciones de la ex confitería Cacique Catriel, al que se invita a descendientes de este cacique. Por mayores informes, llamar a los teléfonos 427-396, 428-865, 1541-0665. Bolívar, el intendente José Gabriel Herreca pretende continuar al frente de la comuna, aunque no ratificó su candidatura en la reelección. La decisión se tomará en los próximos días, lo informó el propio jefe comunal. Sí, en los próximos días seguramente lo vamos a decidir. Yo estoy dispuesto, si uno se interesa a un partido político, más allá de que mi función la ejerzo para los bolivarenses sin distinciones, pero si el partido así lo decide, si hay un proyecto general y grupal a futuro también de seguir generando nuevas expectativas y nuevas cosas para la comunidad, bueno, yo estoy dispuesto a seguir gestionando. Pero bueno, uno no solamente a esto, yo sé que me debo a toda una estructura, a un grupo de gente que si estamos todos convencidos, no tengo ningún problema en seguir gestionando. Y si no, haré lo mejor posible, como del máximo de esfuerzo, como lo estoy haciendo. Y bueno, el día de diciembre seguiremos con nuestras actividades normales, profesionales y familiares y demás, que también me tienen vinculada con la comunidad. Así que bueno, en los próximos días seguramente vamos a estar a nivel partido, se ha manifestado así, se está trabajando en eso. Y bueno, más allá de que los afiliados y la gente independiente evaluará cuál es la mejor propuesta para que el radicalismo llegue eso a la elección nacional, ¿no? La palabra del intendente de Bolívar, José Gabriel Herreca. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Mírame el lunar. La probabilidad de que un lunar se convierta en cáncer es muy baja, pero una persona que tiene muchos lunares es más propensa a padecer cáncer de piel. Examina tu piel en forma regular y consulta a tu médico de cabecera ante cualquier cambio de coloración o tamaño. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Tres Arroyos, con la totalidad del cupo abierto, ATSA filial La Plata, inauguró este lunes los cursos de formación en auxiliar enfermería en distrito de Tres Arroyos. La carrera está dirigida a los trabajadores de la salud privada, empleados del sector público y la comunidad interesada en dicha formación profesional, y va a constar de una parte teórica a dictarse en las aulas del Centro Regional de Estudios Superiores, con las clases prácticas en las instalaciones del Hospital Municipal Local. Tendrá una duración de 9 meses con el reconocimiento oficial. Los egresados quedarán habilitados además para acceder posteriormente al primer año de la Tecnicatura en Enfermería. La Prida. Se aguarda la visita de Karina Rabolini a la ciudad para entregar diversos elementos a distintas instituciones de la comunidad. En otro orden, el intendente Fischer recibió en manos del gobernador Scioli fondos para construir el centro cultural. Estos temas con Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Para mañana martes a las 12:30, la Prida recibirá la visita de la señora presidenta de la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Karina Rabolini, quien estará en un acto que se desarrollará en el Centro Educativo Complementario 801 y en donde instituciones locales de diferentes ámbitos recibirán donaciones de la Fundación. La presencia de la primera dama bonaerense está enmarcada en el programa Comunidades Solidarias, que está desarrollando desde su gestión al frente de la Fundación BAPRO y que tiene como objetivo dar soluciones y apoyo económico a instituciones de la comunidad. Más informaciones, el intendente municipal Alfredo Fischer participó de un encuentro con el gobernador Daniel Scioli, en donde el funcionario provincial entregó inversiones por más de 15 millones de pesos destinados a la realización de obras de infraestructura. En el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno ocurrió esta reunión y el gobierno municipal va a recibir un aporte de aproximadamente 500 mil pesos que serán destinados a la construcción del complejo cultural en la esquina de Rivadavia Ramón Santamarina, una obra que se encuentra en plena ejecución y que tendrá un valor superior a los 750 mil pesos y que se realizará con este aporte provincial conjuntamente con fondos municipales. Ayacucho, la Oficina de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de Ayacucho, informa a los motociclistas los siguientes conceptos a tener en cuenta. Las patentes de las motos deben ser abonadas en la municipalidad. En caso de tener deuda, el resumen de la misma debe ser solicitado a las oficinas de licencia de conducir o en la oficina de fiscalización, ambas ubicadas en el tercer piso de la intendencia. Se adquiere o no transfiere a su nombre la unidad, no abona la tasa por patentes de rodado, el vendedor seguirá siendo el responsable de la deuda que se origina al respecto. Por lo tanto, resulta apropiado transferir la moto inmediatamente al entregarla. Al comprar una moto, el adquirente debe solicitarle al vendedor el libre deuda de patente, el cual se extiende en la oficina de licencias de conducir del municipio. La tasa por patentes de rodado de las motos tienen para el año siguiente vencimiento, resaltando que ya venció el pago anual como el primer bimestre. Finalmente, si usted patenta una moto durante el mes de vencimiento de la cuota, le corresponde abonar la misma, por ejemplo, la moto entregada en el registro de automotor hasta el día 28 del 2 del 11, inclusive genera tasa patente rodado desde la cuota 1 del 2011. Para mayores informes, deben dirigirse a la oficina de licencias de conducir, comunicarse al 459-019 o a la oficina de fiscalización tributaria de la Municipalidad de Ayacucho, donde se podrán comunicar al 459-037, ambas situadas en el tercer piso de la intendencia. Benito Juárez culminó la Expo Mujer. Estos temas con Marcela Ferreira, FM del Sol. Ayer se culminó con bastante concurrencia del público en el Centro Folclórico El Sombrerito, la Expo Mujer. Bueno, esta fiesta que la organiza año a año por motivo del Día Internacional de la Mujer, la comisión de del Comité Arturo Illia de la Unión Cívica Radical, haciendo reconocimientos a mujeres de nuestra ciudad por su trabajo y demás. Y bueno, muy buena participación, donde bueno, además hubo artesanas, hubo show artístico, y bueno, la gente, a pesar de un fin de semana con mucha lluvia, tuvo la opción también de poder elegir estos espectáculos. Bahía Blanca, campaña de vacunación antigripal 2011. La secretaria de Salud, doctora Susana Elliker, indicó que a partir de hoy se desarrolla en la ciudad la campaña de vacunación antigripal 2011. La funcionaria comunal señaló que se ha debido desde el ámbito de salud nacional el primer envío de dosis de vacunas para iniciar la etapa 1 de dicha campaña. La población a inmunizar para este año está conformada por las siguientes etapas: 1. Los trabajadores de la salud del ámbito público y privado. 2. Las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, las madres con niño de hasta 6 meses de vida, todos los menores entre 6 meses y los 2 años, independientemente de los factores de riesgo, y los adultos mayores a partir de los 65 años sin cobertura social. La tercera etapa son las personas comprendidas entre los 2 y 64 años inclusive, sin cobertura social, que padezcan enfermedades respiratorias o cardíacos, también lo que tiene que ver con pacientes oncomatológicos y trasplantados, obesos, diabéticos, entre otros. Para recibir la vacuna, quienes estén incluidos en etapa 3 deberán presentar la orden médica. General La Madrid, Semana de la Memoria, Verdad y Justicia. El intendente municipal ofreció una conferencia de prensa que dio inicio oficial a las diferentes actividades previstas para conmemorar la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia. El doctor Pellita fue el encargado de abrir la conferencia y alusión dijo: "Esta es una fecha muy emotiva para mí, porque como muchos saben, fui uno de los detenidos en los centros clandestinos. Es más, actualmente y desgraciadamente todavía figuro en el libro de los desaparecidos". Hablando más de General La Madrid, en el ámbito educativo quedó inaugurada la muestra itinerante en el marco de la Semana por la Memoria en la Escuela Número 2. Y también para hablar de cursos en el Centro de Formación Profesional 401 está Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este lunes 14 de marzo de este año 2011. Una temperatura agradable, 25 grados la temperatura en la ciudad de General La Madrid en esta jornada, aunque estuvo muy baja la mínima madrugada hoy, 4 grados llegó a estar en General La Madrid. Mientras tanto, el fin de semana la lluvia acumulada 58 milímetros sobre el partido de General La Madrid. En lo que tiene que ver con las informaciones en el ámbito educativo, se dio apertura a la muestra itinerante del Museo de Comisión por la Memoria aquí en General La Madrid, justamente en el día de hoy, a partir de las 14 horas, en la Escuela Primaria Número 2, en el Barrio Chino. Justamente en la Semana de la Memoria, la Verdad y Justicia, quedó inaugurado entonces esta muestra itinerante que visita General La Madrid, como lo había hecho el año anterior también. En el ámbito religioso, hasta el día de mañana se va a llevar a cabo en la capilla del hospital local la misa por la salud de los enfermos. Esto es en horario de las 7 de la mañana. El Centro de Formación Profesional 401 continúa sumando cursos a lo que tiene que ver con su oferta educativa para este año 2011. Continúa abierta la inscripción para mantenimiento de edificios, este curso, y soldador foral. También auxiliar de familia especializada en cuidado de personas con discapacidad. Y también comenzaron hoy las actividades en lo que tiene que ver con el CEF número 66 de General La Madrid, en lo que tiene que ver clases gimnasia para adultos y jóvenes. Las mismas se llevaban a cabo en el PVP, allí en el Salón de Usos Múltiples. Lo mismo fue trasladada temporariamente esta actividad a la sede para los días martes y jueves a las 15 horas. Esto fue un cambio que se ha realizado en las últimas horas. Informaciones que tienen que ver con la actualidad en la ciudad de General La Madrid este día lunes 14 de marzo de este año 2011. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Dengue, prevención igual información. La enfermedad la transmite un mosquito. Es de color oscuro o negro con rayas blancas. Se reproduce donde se acumula agua. Limpie el patio de su casa, tape depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes, tire latas, botellas y neumáticos, cambie el agua de los bebederos de animales cada 3 días. Utilice productos insecticidas y repelentes personales y ambientales. Ante dolor de cabeza, fiebre alta, dolores articulares y musculares y erupción de la piel, diríjase a la unidad sanitaria municipal más cercana o al hospital municipal. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Olavarría, más de 40 familias firmarán sus escrituras sociales por la ley número 10.830. Este martes 15, la Municipalidad de Olavarría y la Escribanía General de Gobierno realizarán un acto de escrituración para que más de 40 familias puedan acceder al título de propiedad en su vivienda en el marco de la ley 10.830, que prevé la escrituración social. Desde la Subsecretaría de Tierras y Regularización Dominal, dependiente de la Secretaría de Asuntos Legales y Administración General, se informó que todos los beneficiarios deberán presentarse con el documento de identidad, fotocopia del mismo y constancias de CUIL, CUIT o CDI. En el acto del lugar tendrá lugar en el Salón Municipal Azul desde las 12:15 y en la oportunidad estarán presentes autoridades municipales, provinciales y los propietarios. Desde la Secretaría de Asuntos Legales y Administración General, se indicó que este trámite se realiza con el fin de tener la escritura de su vivienda en forma gratuita cuando no se tienen los medios económicos para realizarla en forma particular. Como respuesta a esta problemática, el municipio pone al alcance de los vecinos la posibilidad de acogerse a dicha ley provincial a través de las subsecretarías de Tierras y Regularización Dominal. En Olavarría, 18 grados 9, la temperatura. La humedad 50%, viento calmo, la presión medida en hectopascales 997.7, en milímetros 747.8. El pronóstico para lo que resta de la tarde-noche está indicando cielo algo nublado, vientos leves del noreste. En Olavarría, 18 grados 9 décimas la temperatura. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.